Río Negro. La situación a la fecha del fin del receso invernal de vacaciones en educación nos encuentra sin ni una sola inversión por parte del gobierno rionegrino, que pretende en algún momento la vuelta a clases en alguna de las modalidades presenciales. Desde la conducción del sindicato docente UNTER, seccional Cipolletti, se realizó una presentación al ministerio. Escuchemos a la secretaria adjunta Andrea Aguirre. Hola, soy Andrea Aguirre, secretaria adjunta del sindicato de UNTER Cipolletti. Hoy, 27 de julio, iniciando este segundo semestre, nos hicimos presente ante el Consejo Provincial de Educación para presentar un escrito con relevamientos edilicios de las escuelas, donde se evidencia que el Ministerio de Educación ha profundizado el recorte educativo y lejos está de garantizar la vuelta a clases presenciales. Teniendo en cuenta que finalizamos un primer cuatrimestre con medidas gremiales, 6, 7 y 8 de julio, con una desconexión virtual, por múltiples reclamos, por el avasallamiento del Ministerio, que no ha convocado a paritarias, que abonó el aguinaldo en cómodas cuotas, que sigue sin garantizar el acceso al sistema educativo, profundiza la flexibilización laboral y la desigualdad educativa. Recordemos que hay decenas de docentes desocupados y desocupadas, sin embargo, las medidas gremiales a nivel provincial no continúan. En este sentido, hoy iniciamos la segunda mitad del ciclo lectivo con las mismas incertidumbres que teníamos al inicio de la cuarentena. Han pasado más de 4 meses desde la suspensión de clases y posterior implementación del ASPO, con un cuatrimestre en el que no solo hubo una emergencia sanitaria, sino un fenomenal ajuste hacia las comunidades educativas. El gobierno de Río Negro no garantizó el derecho social a la educación y además trasladó la responsabilidad a los y las docentes. Recordemos que el Ministerio desde el 19 de marzo se mantuvo ausente, dejando a la deriva a las comunidades educativas. Cada escuela debió resolver en soledad de qué manera intentará llevar adelante propuestas institucionales para la tan publicitada continuidad pedagógica. No hubo liberación de datos ni provisión de herramientas digitales para docentes ni estudiantes, debiendo los docentes garantizar con sus propios recursos. La desigualdad educativa ha sido la política de Estado en la provincia. Solo se hizo presente a través de resoluciones de escritorios que evidenciaron la demagogia hacia las comunidades educativas. A causa de esta cuarentena, decenas de docentes sin salario, sin que el Estado garantice un ingreso de emergencia. Los salarios no solo están desactualizados, pauperizados y por debajo de la línea de la pobreza, sino que nos abonan también fuera de término. Se anuncia la vuelta a clases con protocolos que son totalmente inviables y que pretenden legitimizar un sistema bimodal que es, en efecto, una reforma laboral. La obra social está muy lejos de garantizar la salud integral de los y las trabajadores y trabajadoras. Estas son algunas de las situaciones que venimos atravesando los y las docentes y las comunidades educativas en la provincia. Por último, quiero remarcar que en este marco de emergencia el sindicato debe estar al servicio de los y las trabajadores y trabajadoras de la educación y en defensa de la escuela pública, y debe estar a la altura de las circunstancias en vez de responder con medidas aisladas o a destiempo. Enciende mi candela, que suena la negra. Sonidos populares e ideas libertarias.